Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4 aquí en Barcelona, en directo los martes de 4 a 6 de la tarde. Un montón de músicas. Y en diferido lo pueden escuchar en las siguientes radios hermanas de Contrabanda FM. En primer lugar, la Radio Net en Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Net en Granada, Andalucía. Granada 107.1 FM, Radio Almaina. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. La web, no, el 107.1 es la FM y la web, radioalmaina.org. Y en Torelló, Cataluña, Torelló 103.5, Radio ARC, la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. Y la web, para que nos puedan escuchar si están fuera del área metropolitana, la web de Contrabanda. www.contrabanda.org. A punto estamos de conversar. Bueno, sí, en cierto modo es como una conversación. A comenzar el programa de esta tarde. Hoy, martes 2 de diciembre del año 2014. Primer martes de este mes que marca el final de este año 2014. Un montón de músicas. Je suis né sous un ciel de traîne, un tambour et Cuba. Depuis je me promène sur mon nuage à moi, là où le vent me mène. J'ai entendu tant de sirènes chanter ici et là, que j'ai eu de la filer toujours droit, que j'ai eu de la peine. Tous les vagabonds, vagabonds décroisent un jour leur chance. La terre n'est pas si ronde. Tous les vagabonds, vagabonds abondent dans mon sang. la même longueur d'onde. Je me suis mise en quarantaine déjà au moins deux fois, loin des soirées mondaines qui filent à la coda pour jouer les mêmes bières. Les chansons les plus beaux et miel obéissent à ma voix quand je caresse les verres de mon vieux piano droit qui veut quitter la scène. Tous les vagabonds, vagabonds et croisent un jour leur chance. La terre n'est pas si ronde. Tous les vagabonds, vagabonds abondent dans mon sang. Sur la même longueur d'onde. Je suis né sous un ciel de traîne, le jour pointait pour moi, et l'été qu'elle avait m'a appris ce jour-là à filer à l'indienne. Bien, noctámbulas y noctámbulos. Comenzamos con la voz entrañable, delicada, del señor Henri Salvador, de su álbum Chambre avec Vie. Bueno, seguimos con él. Este tema se titula Vagabond. Y el segundo que vamos a escuchar es Mademoiselle, Henri Salvador, en Un Monte Músicas. Mademoiselle, qui passait sans souci dans vos rêves bien plus bleus que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Dans vos rêves font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tous les toujours ne riment qu'avec. Thank you. danser sans souci. Dans vos rêves, bien plus bleu que ma vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Dans vos rêves font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Oh, le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tout et toujours ne rime qu'avec un nuit. Oh, tout et toujours ne rime qu'avec un nuit. Baba, baba, baba. Oh, tout et toujours ne rime qu'avec un nuit. El señor Henry Salvador, Mademoiselle. Saludos a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile. Pronto, el día 4 de diciembre, que comienzan las proyecciones del Inedit Chile, Jay estará asistiendo, espero que no tenga ningún problema, estará asistiendo a las proyecciones para que después nos envíe una crónica sobre este Inedit, que es el 11º Festival Internacional de Cine y Documental Musical en Chile, en Santiago, del 4 al 12, si no me equivoco, así estoy hablando de memoria, del 19 al 21 en Concepción. Inedit, Chile. Otro tema, un tema más de Henry Salvador. Un tema a dúo con François Hardy, otra gran cantante, una muy buena exponente de la canción francesa. Le Fou de la... espero decirlo bien. Jay seguramente estará con la orejita parada, ella tan francófona. Le Fou de la Reine. Aquí está Henry Salvador y François Hardy. Prestaré atención a la letra por si aparece el título de la canción y así entonces después lo diré correctamente. Un montón de música. Saludos también a Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. De vous à moi, il y a tant de pas, beaucoup trop, je crois. La nuit tombe déjà, entre rire et larmes, j'ai perdu mon âme à vos jeux de dames. De roi. J'étais pour vous un clown, voilà tout, l'idiot et le fou, tellement fou de vous. Pardon, jolie dame, de quitter le jeu. Je dépose les armes. Adieu. De vous et moi, il ne reste vous êtes loin déjà. Votre rire mélange quelques bleus malins pour un pauvre diable aux avoirs. Car je n'aurais jamais été pour vous qu'un clown, voilà tout. L'idiot et le fou, tellement fou de vous. Adieu, jolie reine, rendez-le heureux, ce prince qui vous aime pour. Henry Salvador y Franz Valéry, del disco Chambre avec Vue. Les iba a hacer escuchar el tema estrella del disco, pero otro día. Ya lo he tocado un par de veces y prefiero dejarlo así como en la recámara para una mejor oportunidad. A pesar de que este tipo de música ahora viene, por lo menos para el tiempo que tenemos ahora, perfecto. Es una tarde de otoño que más bien parece una tarde de primavera, con un sol precioso, un cielo azul, muy pocas nubes y una temperatura muy, muy agradable. Y para seguir con este aire así suave de bossa nova, vamos a ir a Brasil. Ya directamente. Yves Méndez. De un álbum doble del 2010, Magnetism. Y ella combina canciones en portugués con unas cuantas canciones en inglés. Vamos a comenzar con una de esas canciones en inglés. Yellow, amarillo. Yves Méndez, un montón de músicas. Look at the stars, look how they shine for you in everything you do. Yeah, they are all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. And it was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing you've done. It was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones, turn into something beautiful. Do you know I love you so, you know I love you so. I swam across, I jumped across for you. All the things you do, 'cause you are all yellow. I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Thank you. For you I bleed myself, it's true. Look how they shine for you. Look how they shine for you. See how they shine for you. It's true. See how they shine for you. See how they shine for you. Look how they shine for you. Look at the stars. Yves Mendes, de su disco Magnetism, que es un CD doble del año 2010. Y este tema titulado Yellow. Yellow. Amarillo. Amarillo como el reflejo que veo desde la ventana del estudio de Contrabanda FM aquí en Barcelona. El reflejo de los rayos del sol arriba en una pared del cerrado. Suena el teléfono. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Hola, tenemos una llamada desde Santiago. Jay, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy bien, ¿me escuchas? Buenas tardes para ti, buenos días para mí. Exacto. Sí, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, bien, aquí preparándonos ya para recibir el INEDI, que la verdad es un festival que ha venido para quedarse, como lo digo yo siempre. Ya. Y la verdad es que ellos han hecho una campaña publicitaria muy interesante, están presentes, yo diría, casi en todas las comunas con sus afiches y han hecho una batería de publicidad importante para que la gente vaya, lo disfrute, lo vea. Uh-huh. Y yo te quería agradecer también que tú me lo difundas, hay cuestión allá en España, hay mucha gente que lo escucha, yo sé que hay artistas que han ganado en Chile, que han pasado por los estudios de la radio, que ustedes como radio y tú particularmente también lo cubres allá. Así es que eso, quería invitar a la gente que los escucha allá, que lea las crónicas que vendrán cuando yo relate cómo ha sido, y los que están aquí, te sigan por la radio en Valparaíso, en Santiago, donde sea, pues bien, bienvenidos, vengan a ver, la verdad es que es un festival muy interesante. Y hay material, como yo ya he visto gran parte de los documentales que se van a mostrar en Santiago y en Concepción, excepto los nacionales, verán documentales realmente excepcionales, como siempre, ¿eh? Sí, yo creo que ellos hacen un trabajo muy concienzudo de búsqueda y no es menor que hay algunos que han ganado premios importantes, sobre todo el de Sixto Rodríguez. Exacto. Que fue muy, muy, muy renombrado, entre otros que me acuerdo en este minuto. Sí. Pero sí, hay cosas muy interesantes. Habrá algo sobre Charly García para los amantes del rock latino. Exacto. Por lo tanto, sí, venir. Y Concepción, me parece muy bien que tenga su segundo año y espero que esto se replique en todo Chile después y que el Ministerio de Cultura chileno también participe más para que se difunda en todo el país. Amantes de la música hay en todos lados. Qué bien. Y por ahí en Chile unos cuantos, y tú una de ellas, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo se pronuncia correctamente el título de la canción? Ah, el de François Sardi avec Henri Salvador. Exacto. C'est Les Adieux de la Reine. De la Reine. Les Fous de la Reine. De la Reine. Loco por la Reine. Sí, loco por la Reine. Voilà. Bueno. Donc, s'il y a des petits francophones qui écoutent, bienvenue, hein, si vous êtes à Santiago, venez voir, écoutez, inédit, ça va vous plaire, bien sûr. Merci bien, mademoiselle Jay. Bonne émission et à hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias por llamar, un abrazote, y quedo a la espera de tus crónicas. Así será. Muy bien. Saludos, cariños a los radioescuchas. Adiós, adiós, muy buenas, gracias. Bueno, ahí teníamos esa llamada de nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Jay, quien nos llamaba para eso, lo mismo que comentaba yo un poco al inicio del programa, que el Inédit está a punto de comenzar el 4, es decir, 4 de diciembre, el jueves, del 4 al 14. Del 4 al 14, del jueves al domingo, 4 al 14 de diciembre en Santiago, y del 19 al 21 en Concepción. Esto el Inédit Chile, 11º Festival Internacional de Cine Documental Musical. Gracias, Jay, por la llamada. Bueno, continuamos. Heidi me pregunta si vi a Yves Méndez cuando estuvo aquí en junio. No tuve la oportunidad de verla. Incluso a esta mujer yo no sabía nada de su existencia, y quien me la presentó y me la hizo conocer y me dejó el disco que les estoy haciendo escuchar ahora, una querida amiga y cantante de bossa y de son cubano, Sonia Serrabao. Ella fue quien me pasó este disco y quien me hizo conocer a esta mujer que yo honestamente no sabía absolutamente nada de ella. Y de este disco Magnetism, un disco doble, vamos a escuchar ahora sí una canción en portugués, un clásico. Además es una canción hermosíssima, hermosíssima, hermosíssima. Uma canção de Tom Jobim. Eu sei que vou te amar. Yves Méndez. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. E cada despedida te amar desesperadamente, eu sei que vou te amar, e em cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu sei que vou chorar. Cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua a te apagar, que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha. Ele sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, ele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor, em de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu posso me dizer no amor que tive, que não seja imortal, visto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, e em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, mas para de viver ao lado teu Edith Méndez, Eu sei que vou te amar. Una preciosa canción, una pieza, yo diría casi pieza maestra, de un gran maestro, Tom Jobim. Otro tema de este álbum, Magnetism, será el mismo tema que yo me imagino. El título es I Don't Want to Talk About It. Y este título me viene como una canción que popularizó el señor Rod Stewart. Veamos si es la misma. Yo, mientras tanto, miro en el libretillo a ver si sale el nombre del compositor, pero ya claro, al mismo tiempo que lo descubren ustedes, veremos si es o no es esta canción que popularizó Rod Stewart. Eve Mendes, I Don't Want to Talk About It. Un montón de músicas. Meu coração está em pedaços. Não quero mais falar. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone, will the shadow hide the call of my heart? Stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Você quebrou meu coração. Misma canción que popularizó el señor Rod Stewart. La canción fue escrita por Danny Whitten. Danny Whitten, I don't want to talk about it. El siguiente tema que vamos a escuchar es una canción de Tom Jobim y Newton Mendonica. Creo que es Mendonica. Está con una letra tan pequeñísima, ya la miraré con la con la lupa después. Seguimos con Yves Méndez de su álbum Magnetism, Caminos Cruzados. Un monte de música, siete caminos cruzados, es el tema número 4 de este disco, del CD1. Le presentaré después de este un tema más, y más adelante en otro programa les presentaré canciones que están presentes en el CD2. Un monte de músicas, Yves Méndez. Cuando un corazón está cansado de sofrer, encontra un corazón también cansado de sofrer. Há tiempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de outro alguém, e este outro alguém não entender, deixa este novo amor chegar, mesmo que depois imprescindível chorar. Que tola fui eu, que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem nós dois, vamos. Cruzados de Tom Jobim y Newton Mendonca, vaya apellido, Mendonca. Bueno, ahora un tema más, esta vez en inglés, y es un tema original de Yves Méndez, Letting You Go, el álbum Magnetism. Esto es Contrabanda FM. Un montón de músicas. También nos podrían estar perfectamente escuchando en cualquier otro sitio, a través de nuestra página web www.contrabanda.org, o a través de la radioneta www.laradioneta.cl, o Radio Almaina, radioalmaina.org en Granada, Andalucía, o Radio Arc, www.arrc.cat. Cuatro emisoras, contando con esta, con Contrabanda FM, que es de donde se hace el programa en directo cada martes de 4 a 6. Y aquí tenemos a Yves Méndez. Y este tema original, Letting You Go, que es el número 5 de este álbum. Aquí lo tienen. I care I miss you, my love, my love. Let me say thanks for what we had. It's hardly wise to generalize. One gift from you I have. I should listen more. You should wake up earlier. I don't know what more I can do. I think of little else but you. I don't know what else to think. Letting You Go, Eve Mendes, de su álbum Magnetism. Y escuchando este tema, tengo que darle la razón a Heidi cuando decía que tiene un toque de Sade. Efectivamente, esta cantante africana, una princesa, cuidado, una princesa. Y saludamos también a Liz, que está conectada desde algún sitio cerca de Swansea, en Wales. Saludos. Bueno, y ya que hablábamos de ese tema, I Don't Wanna Talk About It, popularizado por Rod Stewart, lo vamos a escuchar en directo, una grabación en directo de Rod Stewart con una cantante, Amy Bell, Amy Bell. Rod Stewart, Amy Bell, en directo. I don't want to talk about it. Un mon de músicas. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. El señor Rod Stewart y este tema, I Don't Want to Talk About It, acompañado por la señorita Amy Bell. Bueno, eso fue a raíz de que antes escuchamos el tema de Yves Méndez, esta cantante brasileña. Tenemos aquí en el estudio, pero no, dejemos que se organice. Tenemos aquí en el estudio a Celeste Alías con A. Alías. Y puede ser Alías. Alías, ¿de quién eres tú? Acércate al micro, Celeste. Esto me dice de todo. Sí, seguro. Estaba dudando, ¿eh? Y lo buscaba aquí, lo miraba desde aquí. Sí, siempre y claro, tengo como ese dices, problemilla. Celeste canta Antonio Machín, decía, no está. Y no estaba seguro si era Elías. No pasa nada. O Alías, Elías, Alías. Y al final, ¿cómo es? Alías con acento en la I. Exacto, eso sí que lo tenía claro, ¿no? Eso sí que lo tenía claro. Bueno, Celeste, que ya había estado antes por la radio, presentando aquello de la guitarra, ¿cómo fue? Tanto, la veo de la guitarra. Recuérdame aquello. La veo de la guitarra fue mi primer trabajo discográfico, que lo hice como trabajo final de carrera del SMUC. ¿Qué? Pues bueno, daba la casualidad que estaba siempre... con guitarristas, montando temas, y me fui a Ámsterdam y también hice un trío con dos guitarras, y entonces junté a los dos tríos, uno que tenía aquí y el que hice allí. Yeah. Y hice un disco dedicado a la voz y la guitarra, y también puse cuerdas, dos violines y cello. Todo de cuerdas. Todos de cuerdas. Bueno, era cantante. También, cuerdas vocales. También, ¿no? Todo sí. De cuerdas. Todo de cuerdas. ¿Y qué pasó con aquel disco? Digamos, pues o con aquel grupo. ¿Tuvo proyección más adelante? Bueno, duró lo que más o menos tenía que durar, ¿no? Porque tampoco era... Era más una idea, ¿no? De construir unos temas. Te veo ahí peleando con el plástico. Es que no puedo, no puedo abrir el CD. Déjalo, no hace falta, sí, ya tengo... Ya tengo, vale, sí. Pues, No eres la primera que tiene problemas con, no, es que no para puedo, abrir un no CD. Podido. No ha podido. Claro, es que normalmente la gente intenta abrirlo por el lado donde no se debería. Lo único que yo, como si tengo las uñas muy cortas, no puedo. Pero en realidad es cosa de poner la uña. Pero esto en teoría se abre fácil. Sí, pero ya, no, claro. No entiendo. No te fíes nada que diga que se abre fácil. O como aquello, aprendan inglés en 15 días sin estudiar. Mentira. Sí, sí. Mentira. Total. ¿Cómo se te ocurre que vas a aprender por a ahí? Si por ahí tienes que diente, meter la uña. Le clavo un diente. No. Que te puedes hacer daño. Bueno, déjalo. Bueno, entonces. Bueno, pues lo de la voz de la guitarra, eso. Y tuvo. Bueno, hicimos bastantes conciertos. Sí. Y vendí todos los CDs. Ahora a lo mejor voy a hacer una segunda edición porque hay gente que me lo pide todavía. ¿En serio? ¿Y cuánto? Sí. La edición. Mil, aquí ya mil, la primera. Mil. Mil. Sí. ¿Y los vendiste todos? Sí. Bueno, también era como... Regalé muchos. Ya, bueno, claro. Promoción y todo. Sí. Y también, bueno... Y todavía hay gente que... Estoy contenta porque la gente se lo pone. Bueno, al menos amigos míos que me... Que... Mira, el otro día me lo puse y... Uh-huh. Bueno, es un disco muy ecléctico que... Pero mucho, que ¿eh? No sí. Lo que hace unir... A todo, el hilo conductor de todo el disco, yo creo que es la formación, pero no la música. O sea, ver, la formación, el color, ¿no? Explícate. Porque aquí estamos como poniendo la música a un lado. Recuérdanos, ¿qué temas había en ese disco? ¿Habían composiciones originales tuyas, alguna? Había, bueno, puse una letra, un solo de Joe Pass. Uh-huh. No, composiciones no. No había mías. Vale. Lo que pasa es que los arreglos, a mí me gusta mucho arreglar y darle la vuelta a los temas. Yeah. Creo que ahí tengo una parte fuerte. Uh-huh. Y había, bueno, hay un tema, por ejemplo, de Pat Metheny, Have You Heard, y después está La Llorona. Por ejemplo, también estaba Estate, Tempo de Amor, J'amour, de Baden Powell. Uh-huh. No sé... Y la que nos ha ayudado mucho a mí me ha ayudado mucho a crecer ha sido el Leoncillo. Uh-huh. De Caetano Veloso. Ya. Yeah. Bueno, y estoy muy contenta con este disco. Ya es un poco lejano, 2009, pero pero está pasa presente. Rápido el tiempo, pasa muy rápido. Pero aún te acordabas cómo llegar a la radio. Ah, sí. Porque yo, claro, esta tarde me preguntaba, decía, uy, ¿y Celeste se acordará cómo llegar a la radio? Porque sí, no recordaba haberte dado las coordenadas ahora. Sí, pero las hice el otro día. Ah, te las di. Bueno, sí. Entonces era yo el despistado. Oye, hablando de Estate, esta preciosa canción en italiano, Verano, el otro día me sorprendí cómo en el jazz se ha buscado un huequito. Y no me acuerdo quién, un jazzista norteamericano que pasó por el Jambre no hace mucho. Y... ¿Te lo explico? No, no, lo tocó. Ah, no, es que Estate es un estándar, ¿eh? Pero total. Sí, es uno de los estándares. Bueno, es un estándar. Es una canción italiana. Que sí, es muy bonita. De Bruno Martino. Exacto. Pero se ha popularizado tanto. Bueno, el que lo hizo es João Gilberto, ¿no? Sí, exacto. Y de João Gilberto, no sé si pasó a Stan Getz también, y bueno, y es un estándar. Ya, pero es una canción que yo la relaciono más con cantantes, ¿no? Porque la letra es preciosa. Sí, pero bueno, mira esas cosas que ocurren. Y tú además la incluiste en tu disco. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Celeste, desde aquel 2009 y este 2014? Bastantes cosas. Después sí, he hecho un disco muy bonito con Marco Mezquida, dúo. Two Lonely People, que también nos ha abierto muchas puertas. Y bueno, es otra parte de mí, ¿no? Una parte que estoy evolucionando mucho cantando a dúo con Marco, y tengo otro dúo con Santi Careta. Con estos dos dúos, que son grandes amigos, pues he crecido mucho como músico. Santi Careta, guitarrista. Sí. Y te persiguen los guitarristas. Sí, Marco, pianista. Sí, sí. O los persigues tú a ellos, no lo sé. No lo sé, pero es que las cantantes tampoco tienen muchas más opciones. ¿Tú crees? Sí. Bueno, o sea, es importante estar cerca de un instrumento armónico. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Entonces, trabajos con Marco, con Santi. Sí. ¿Y qué más ha caído por ahí? ¿Qué más? Y ahora, bueno, en el 2000, el año pasado, no, hace un año y medio ya, que grabé este disco, que es Celeste canta Antonio Machín. Y también he grabado un disco con Guillem Arnedo, la banda de Guillem Arnedo, y conmigo, que estuve súper ilusionada que un batería me pidiera formar parte de su grupo. Un batería, ya no estamos hablando de un instrumento armónico. Oh, sí, bueno, sí. Que toca armonía, ¿no? Pero esto fue lo último que te he visto yo, ¿no? En el Jamboree. Sí, en el Jamboree me viste con Guillem Arnedo. Sí, sí. Sí. Muy bonito. Sí, es muy bonito. Muy delicado, no hay pretensiones. No. Bueno, es tocar los temas de arriba abajo. Sí. Mira que normalmente, y que no se me molesten las baterías, normalmente los baterías tienden a ser aquello como muy musculoso, ¿sabes? Mucho músculo, mucho volumen, mucha potencia. No todos, no todos. Pero con Guillem no, lo que tú decías, muy delicado todo, ¿no? Sí, él... le gustan mucho las baladas y bueno, siempre venía con un tema, y ahora me emociona mucho este tema, a ver, míratelo, Celeste, a ver qué tal. Y también con Jorge, ¿no? Con Jorge Rossi, pues hemos hecho un tándem ahí de canciones que nos emocionan. Pero hay tres o cuatro del disco que yo no las conocía y me las hizo conocer Guillem. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, You Let Me Down, que esta no, casi no la conocía. Y después, bueno, sí, No Regrets. No Regrets. No Regrets, es como súper bonita ahí. Un tema que lo canta Billie Holiday. Sí, bueno, hay bastantes estándares así que... Y está en el Spotify, el disco se llama Let's Sing Again. Let's Sing Again. Bien. Y una cosa importante que hoy sé, es primicia para a ver, mí. A ver. Pues este disco y el disco que presento hoy aquí, que es Celeste Canta Machín, Antonio Machín, pues están los dos discos, son finalistas de del concurso que siempre hace la asociación. Uy. O sea, pues están ahí como mejor disco del año. No queda nada, en 9 días se sabe, sí. Porque la fiesta pues es... Mira, ayer supe que el de Machín estaba nominado y después me llamó Guillem y también estaba nominado su disco. Qué entonces bien. Es como, qué bien. Estás en 2 nominaciones. En 2. Bueno, y esto se va a desvelar el día 11. 11 de diciembre. Sí. En el café-restaurante Art. Uh-huh. Ahí en la calle Montaner. Si no, me equivoco, ¿no? Super, sí. Súper emocionante esto, porque una anécdota de los dos discos es que los últimos temas de los discos los grabé de cuando estaba de 8 meses. Me faltaban 3 semanas para parir. Uh-huh. Y estaba grabando los discos. Y entonces es como algo que recuerdo también importante en mi vida, ¿no? Fue como un parto triple, sí, ¿no? Sí, es como grabando en el estudio, allí me acuerdo de ponerme... como todo el mundo ayudándome, ¿no? No, y oigo, ¿no? Que es una voz así característica, profunda, que, uh-huh. que sale, bueno, estoy contenta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué fue, niño o niña? Niño. Niño. ¿Cómo se llama? Teo. Teo. Teo. ¿Y qué tal está? Uy, fantástico. Hace ¿sí? 3 semanas que camina. Hace 3 semanas que camina. Sí. Y tu chocha, seguro, ¿no? ¿Yo qué? Chocha. Ah, yo chocha, sí. Aquello va babeando con su teo. Yo me emociono cada día viéndole. Me imagino. Sí. Bueno, entonces ahora tenemos a Celeste Alías cantando a Antonio Machín. Sí. Con un disco que tiene un look bastante increíble, porque es muy retro, ¿eh? Es retro total. La radio, unas maracas, todos vestidos como sí. de la época. Relojes en las paredes, sí. ¿no? ¿Y por qué Antonio Machín? Porque Antonio Machín... ¿Y por qué no Bola de Nieve? Porque Antonio Machín lo he escuchado yo de pequeño, muchísimo. Y creo que aquí... Bueno, y también cuando veníamos con Santi muchas veces de los bolos, uh-huh. pues nos poníamos mucho Antonio Machín. Yo me lo he puesto mucho. ¿En serio? Sí. No es que me asombre, pero me llama la atención porque Antonio Machín es como de hace un par de generaciones atrás. Muy y digo un par y a lo mejor son 3. Cantante cubano que vivió durante muchísimos años allí en España. En Barcelona estuvo un tiempo, ¿no? Madrid y Sevilla. Y murió aquí, creo que está enterrado aquí, si no me equivoco. Yo creo que está enterrado en Sevilla. Yo creo que sí también. Donde pero era. Aquí hay una estatua en la plaza del carrer Ramallés. Uh-huh. Hay una estatuita de Antonio Machín. Qué bien. Me pregunto si en Cuba tendrá una estatua. Pero yo creo que está por descubrir mucho en Cuba. Se conoce más aquí, Antonio Machín. Es que... Digamos, yo no tuve oportunidad tampoco de escucharle a nivel en la televisión, en la televisión española, cuando era famoso. Pero era un tipo que tenía una popularidad enorme. Sí, porque también era muy cercano y iba a las fiestas mayores. O sea, la gente lo veía, Antonio Machín. Vale. Y cuando estuvo aquí un tiempo... Él iba a las fiestas mayores de los pueblos. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo... Bueno, mi madre lo ha ido a ver. Ha ido a bailar la música de Antonio Machín en Manresa. Qué iba a Suria. Iba a... No sé. A muchos de los sitios que estamos yendo nosotros a hacer conciertos. Uh-huh. Hasta en el mismo sitio había estado Machín haciendo conciertos. ¿En serio? Claro. Fantástico eso. Sí, claro. Es que no, Machín pero eso está muy bien. Y como operación de marketing, fabuloso, ¿eh? El que de cantar en el mismo sitio. Exacto. Ah, bueno. En un par de teatros sé que sí que estuvo Antonio Machín. Qué bonito. Bueno, y tengo una debilidad. Uh-huh. Lo escuchamos. Sí. ¿Te parece bien comenzar con Tengo una debilidad, un clásico? Ahí empezamos arriba, ¿eh? Arriba, arriba. Pero, vamos a empezar arriba. O comenzamos con otro tema. Yo creo que podíamos empezar con Angelitos Negros. Vale, pero otro clásico. Sí. Otro clásico, Angelitos Negros. Lo que negros. Pasa que... Bueno, ya lo veréis, porque la instrumentación y... Después hablamos de la instrumentación, si queréis. Sí, lo escuchamos. Primero. Vale. Aquí tengo que estar contando porque a quién diseñó la carátula del CD... No está, como ¿no? suele como suele ser habitual, no le ponen los números. Es el 8, ¿verdad? Sí, el 8. Muy bien. Celeste Elías, aliada con... dame los nombres de los músicos. Prefiero que me los digas tú. Santi Careta, a la guitarra. David Solé, al pedal steel, guitar. Y Oriol Roca, a la batería. A la batería. Angelitos Negros. De pintar. pintar un ángel negro. Celeste Elías, de su disco... Celeste canta Antonio Machín. Eso. Antonio Machín. Bueno, entonces yo me preguntaba, y qué bien que me gusta la historia. Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es que Celeste no hace un disco con Antonio Machín? Pero esto de... ahora lo entiendo perfectamente, ¿no? Si tu madre le gustaba Machín, le escuchaba, bailaba con su música, tú escuchabas la música de Machín, un hombre que fue terriblemente popular. Y este tema, Angelitos Negros... Y tenía ganas de cantar en castellano, todo un disco entero. Todo un disco entero, porque tú normalmente, claro, cuando cantas jazz y cantas estándares... Sí, también, bueno, música brasileña. Música brasileña, exacto. Pero tenía ganas de hacer como que todo estuviera... tuviera como un sentido todo el disco. Uh-huh. Igual que ahora estoy pensando también en cantar en catalán. Ah, no has grabado nunca nada en catalán. Sí, cositas, pero bueno, estoy cocinando una historieta, pero que ya saldrá más adelante. Ahora tengo que vivir esto. Uh-huh. Una curiosidad. Sí. La Celeste que canta estándares en inglés y la que canta temas de Antonio Machín, ¿es la misma? En cuanto a todo, ¿no? La sensación que tú tienes cuando lo cantas. Tengo sensaciones diferentes. La voz, la respiración, todo, digamos, la técnica que hay detrás, ¿es la misma? No sé, yo me pongo al servicio de la canción. Y entonces, sí que es verdad que cada lengua me hace cantar un poco diferente. Me haces un poco la posición también, al nivel técnico, ¿eh? De la lengua, de la laringe, de las consonantes. Eso ya cuando hablas en inglés o cantas en inglés, el sonido ya va hacia esa lengua. Y cuando cantas en castellano, que a lo mejor es un poco más duro, no es tan... flexible como el inglés, ¿no? Es como más, no sé, al tener solo 5 vocales, ¿no? Que cada una tiene como su entidad, te lleva a cantarlo diferente. Pero no menos profundo, ¿no? Las dos. En las dos lenguas siento una gran profundidad y estoy conectada. Y cercanía, la misma, ¿no? A lo mejor... el inglés tampoco lo siento desde el estómago. Lo entiendo bien, pero cuando cantas en castellano o en catalán, lo que estás diciendo es como lo que estás pariendo, ¿no? Un poco. O sea, te sale de... Y el inglés, yo intento que sea así también, pero claro, no es mi lengua materna. Y también me dejo seducir muchísimo por la melodía, por lo que me produce la melodía del estándar, ¿no? Y en relación a la armonía también. No sé, pero me siento muy cercana también a los estándares. Si tú pones una canción, un estándar cantado en inglés, imagínate que puedes tener la oportunidad de tener 2 equipos de música, en uno tienes... un estándar en inglés de jazz y en otro tienes una de castellano. Sí. Y que puedes ir pasando de uno a otro, ¿no? Sí. Seguramente esto no lo has hecho, pero tú sabes cómo suena tu voz en inglés cuando cantas estándar y cómo suena tu voz cuando cantas en castellano. ¿Suena igual? ¿Suena y yo, igual? Por ejemplo, sí. Es que es curiosidad, porque yo, conmigo, personalmente, sí. Cuando... hablo castellano y cuando hablo inglés, digamos como que la sonoridad de mi voz no es la misma. Seguro que vas a un terreno más agudo en inglés. Posiblemente. No lo sé, pero no es mi misma voz. Ya. Es o bueno, es mía, pero, sí, pero sí. Que son como 2 sonidos cada uno al servicio del... Pero es que... de lo que te pide el idioma. Tenemos tantos sonidos dentro de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. que pasa es que estamos acostumbrados a unos, pero si ahora cantas, no sé, si ahora me pusiera a cantar algún tema en francés, yo creo que es que no lo he hecho nunca y es algo pendiente que tengo ahí. Seguramente que saldrían unos sonidos o una emisión de mi voz que también sería curiosa, ¿no? No lo sé. Eso es un gran tema. Pero a mí me gusta mucho cantar en el idioma que el compositor ha pensado para esa canción. Entonces las traducciones no van contigo. No. A pesar de que se han hecho grandes traducciones, sí. pero a mí me ocurre lo mismo, sí, también, sí. Sí, no sé, por ejemplo, Javan, ¿no? O estoy pensando en Jobim también, que ha hecho alguna cosa. Que ellos ya han traducido algún tema en castellano, ¿no? O Joao Gilberto, que también hizo alguna cosa en castellano. Pero ya lo han hecho ellos, ¿no? Ya. Es como que ellos ya han dado como el permiso a hacerlo, no sé. Claro, porque son los autores. Son los autores, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, escuchar Mozart en catalán o en inglés, en castellano, no. Las óperas traducidas y... No. Me suena... No. Yo sé que soy un poco... No, a mí tampoco me suena. Un poco, no sé, radical en este tema, pero es que no puedo. A mí no me... No me entra. A mí no me suena tampoco. Es como con el cine, por ejemplo. El cine, yo verlo doblado no voy, prefiero verlo en versión original con subtítulos en caso que sea un idioma. Hombre, en caso que sea un idioma, la voz. Pero es que estamos en eso, si la voz en un actor es una parte importantísima. Totalmente, sí, ¿no? Sí. Es parte inherente a la personalidad del actor y a su actuación. Sí, sí. No, es que además en la carrera de actriz, ¿no? O sea, la voz se trabaja como parte importantísima, ¿no?, de expresión. Aparte de la voz, el acento y la forma de hablar que tenga el personaje que está interpretando, ¿no? Sí, sí. Tienes toda la razón. Celeste Alías canta Antonio Machado. ¿Qué tal respuesta? Machín. ¿Qué dije, Machado? También podría ser. Qué tarde llevo. Me traiciona la poesía. Antonio Machín, ¿qué respuesta está teniendo el disco Celeste? Bueno, el disco ha llegado... hemos hecho un año de conciertos y después ha llegado el disco. Es un poco... Y el disco está siendo muy bien recibido y la gente le gusta mucho. Y sobre todo los conciertos. Estoy muy contenta. Porque está viniendo gente mayor a los conciertos, ¿no? Después, claro, a veces me esperan y me dicen que se lo han pasado muy bien, que hemos sido un poco atrevidos, ¿no? En cómo le hemos dado la vuelta, porque ellos se pensaban a lo mejor que se parecería más, ¿no?, a lo que hacía Machín. O sea, yo canto los temas... Hago improvisaciones también, pero sí que es verdad que los músicos hay momentos que nos vamos al límite un poco, de sonidos. Y en directo más todavía. En directo más. Que en el disco, claro. Por ejemplo, hay una, si quieres podemos poner ahora un tema que lo grabamos, que es el que hizo popular a Machín en Nueva York, que es el Manisero. Claro, el Manisero lo hacemos al final de cada concierto y nunca hemos hecho ningún arreglo. Siempre lo tocamos... Como salga. Entonces uno empieza, el otro... Y vamos un poco ahí como... Es un Manisero free galáctico. Y entonces hicimos tres Maniseros, que es de los... El Dos Gardenias y el Manisero lo grabamos todos juntos. Ajá. Los otros sí que están más producido, más por pistas y así. ¿Sí? Pero eso está como... Dijimos, venga, vamos a hacer tres Maniseros. Y entonces en el disco ya veréis que hay pequeñas improvisaciones de Manisero Impro 1, Manisero Impro 2. Y después al final hay el Manisero que nos quedó así como... El tercero. Escuchamos eso. Sí, venga, va. Sí. Nos atrevemos. Va. Aquí digamos, venga, quien tiene que dar la cara eres tú. Sí, sí. ¿Sí? Un montón de músicas. Vanisero número 3, que es el que cierra este disco de Celeste Alía. Celeste canta, ahora lo diré bien, no diré Machado, Antonio Machín. Celeste, bueno, el disco, ¿cuándo salió exactamente? ¿Cuándo salió? A finales de agosto. A finales de agosto, del, sí. Septiembre, de este año. Sí. Nada, ¿eh? Sí, no, hace muy poquito. Sí, y tú me lo pasaste justamente con el... En el concierto de con Guillem, si no me equivoco. Sí. Sí, bueno. En el Jamboree. Y en el Jamboree, sí. Pero y si alguien quiere comprarlo, ¿está en las tiendas? ¿Dónde sí, puede ahora, ir? A ver. Porque tiendas cada vez hay menos. Snacks, ¿eh? Seguramente que estará, todavía no está, pero... Bueno, donde lo podéis comprar seguro. ¿Dónde? Es que si venís ¿dónde? El día 12... de diciembre hacemos la presentación oficial en a Centre Artesanal Tradicionarius a Gràcia, al CAT. La plaça allí... Anna Frank. ¿Sí es allí? Sí, sí. Vale. Yo no sabía que esa placita, que es una plaza pequeñita. Anna Frank. Sí, es la plaza de Anna Frank. Estábamos buscando un teatro, un espacio bonito para hacerlo, no solo lo hemos hecho en el Jamboree también, pero buscamos algo un poco más grande. Uh-huh. Y bueno, y habrá sorpresitas y sí, gente que vendrá también a colaborar. Habrán invitados. Habrán invitados. Uy, uy, uy, uy. Y bueno, que hay mucha gente que todavía por aquí no nos ha visto. Uh-huh. Porque hemos hecho bastantes conciertos así por Cataluña, pero en Barcelona no muchos, la verdad. Y tenemos ganas de presentarlo aquí. Digamos, será la presentación como oficial del oficial disco. Sí, sí, porque tú dices por aquí has tocado poquito. Yo no me había enterado que tú habías tocado aquí en Barcelona este material y con este grupo. Mira, cuando el mismo día que tuve a mi niño, uh-huh, de hace un año y medio, yeah, se presentó en el Grec este. Ah, sí, sí. Pero con que yo ya sabía que iba a estar de en parto... El, en el Grec de Barcelona. Pero de este año. No. Ah, del año pasado. Ah, del pero año claro, pasado. Cuando estaba a punto de parir. Sí. Vale, vale. Y lo hizo a la Amparo, la Amparanoia. ¿Ella lo hizo? Sí, lo hizo ella, porque ella tiene también un disco dedicado a Machín y lo adora y lo quiere mucho. Ah, y bueno, tengo... Y hay una canción del disco que, uh-huh, que canta ella conmigo, sí, ya, camarera. Sí, aquí, sí, camarera. Aquí lo escucharemos. Y bueno, pues sí que lo presentamos aquí, por la puerta grande. Pero yo no estaba. Mira, qué curioso presentar sí, tu disco. Bueno, era como nos ofrecieron esto y entonces dijimos, bueno, a lo mejor... El grupo puede estar, ¿no? Y podemos dar a conocer este proyecto, claro, cantando Amparo, ¿no? Y explicándolo bien. Y ella le hizo mucha ilusión. Seguro. Y además en una plataforma como el Grec, sí, que, sí, le cuando... que le da una visibilidad, sí, al disco enorme. Sí, sí. ¿No? Y fue muy bueno porque cuando estaban tocando Madrecita, uh-huh, Madrecita, bueno, era cuando estaba pariendo yo. Casi en el mismo momento. ¿En serio? Sí, fuertísimo. Wow. Bueno, a ver, ese es un sitio para comprarlo. Sí, también que vayan yo tengo... Al, que vayan, hay la página web del grupo. ¿Cuál es? Que es celeste-music@eu.eu. ¿Lo digo EU, bien esto? ¿EU de qué? ¿De Europa? Sí, os lo voy a decir bien. También puede ir primero a mi web, que es Celeste Alías. .com. Claro, es así. Es lo más fácil. Sí. Celestealiaz.com. Y ahí. ¿Y dónde, por ejemplo, en qué plataformas está el disco? Bueno, de momento está en. También está en Bandcamp. Ajá, okay. Para escucharlo. Y próximamente está en el Spotify también. Perfecto. Pero a mí me gustaría que si alguien lo quiere, que me escriba tranquilamente. ¿No? Ah, pues. Sí. Que te escriban a. Me vais a mi web y lo pedís y yo os lo envío. Qué maravilla. Claro. Tendrán un disco. Sí. Que aparte de tener canciones hermosísimas, el disco es precioso en la carátula, ¿no? Sí, es que el trabajo mi compañero que es escenógrafo y le gustan mucho las cosas antiguas. Vale, ahora entiendo. Y entonces ahora, bueno, él ha puesto todo esto. Y vamos así también en los conciertos, ¿eh? Van así vestidos de época. Sí, vamos así. Tú con este y pongo vestido. Relojes antiguos por todos sitios. Ah, ¿también? Sí. Wow. Y me traigo la mesita y con mis maracas. Hay que ir a verlo entonces eso. En el venga, vente, Antonio, el día 12. Día 12 de diciembre. Yo sí, en principio, ahora pensando, creo que no tengo nada ese día. Es un jueves. No, es un viernes. Un viernes. Ahora lo estoy mirando, sí. El 11 es que tengo algo. Bueno, ya veré forma de escaparme para ir a verte. Porque... ¿Quieres que escuchemos el...? ¿Cuál? Tengo una debilidad. Vale, tengo una debilidad y después... Pero después de esto tú tienes que marcharte ya. Bueno, ¿verdad? Yo puedo estar 5 minutitos más. Bueno, escuchamos Tengo una debilidad. ¿Sí? Y después... Entonces tú... Mientras tanto te piensas a ver qué cosas se te ha quedado en el tintero. Vale. Y entonces me la dices y yo, como para despedirte, tú ya estás saliendo, bajando las escaleras y estará sonando El camarera de mi amor. ¿Qué te vale, parece? Vale, muy bien. ¿Sí? Sí. Tengo una debilidad. De este precioso disco de Celeste Alía, Celeste, canta Antonio Machín. Voy a enloquecer. tengo una debilidad. ¡Qué debilidad! Ah, iba a decir, no se ha muerto, está aquí. A ver, dame un poco más de eso. Bueno. Esa agonía. ¡Ay, qué debilidad! Y... No, me lo paso tan bien. Ya, diciendo esa frase en los conciertos. Se nota, ¿verdad que sí? Sí. Se nota, ¿eh? Tengo una debilidad. Tuyas, ¿eh? Personal, no de no de Antonio Machín. ¿Cuál sería una de tus debilidades? No me nombres al nene porque seguramente será tu debilidad. Uy, mayor. ¿Pero en qué sentido? No, no, no, cualquiera. ¿Tantas en esta vida? Una cualquiera. Ay, la primera la primera que se te venga a la cabeza. Comerme un bombón de chocolate. Ahora mismo. Te puedo ofrecer una mandarina. No. Así que... Sí, me encanta lo dulce. A mí es una también. Debilidad. A mí también, pero tengo que ponerle un poco de distancia. Yeah. Tengo que ponerle un poco de distancia. Bueno, me gusta el azúcar. A mí también, mira, sí, tenemos una debilidad en común. Lo que ocurre es que me lo he ido quitando. Estos últimos dos días, y pensé que iba a ser más duro, tomar el té y tomar infusiones sin azúcar. Y después de todo no está tan mal. La primera vez, bueno, no es la primera vez. La primera vez fue en un restaurante japonés que suelo ir de vez en cuando. Y prefiero no tomar ni vino, ni alcohol, ni nada. Y pido té. Entonces le pido una bolsita extra de azúcar, ¿no? Uh-huh. Y me dice, sabe cómo me llama y toda la camarera. Dice, no le pongas azúcar. Y me quita la bolsita. Y te estás acostumbrando. No, y ese té, que era un té en particular, un té japonés, sí. Pero yo toda la vida tomando té y tomando infusiones, y siempre con azúcar. Lo que sí es cierto es que he ido bajando. De 3 que le ponía antes a 2, ahora estaba en 1.5, 1. Y le descubres el verdadero sabor del té. ¿Pasa igual con el café? Ya, el café sí que... Sí. Y es curioso porque al café... Le pongo menos azúcar que al té. Bueno, a ver, ya son las debilidades. Dejemos a un lado las debilidades. Hablando de azúcar. Centrémonos en Antonio Machín. Hay una cosita que he dicho mal antes. Bueno, podéis entrar en mi web, que ahí está el proyecto también, pero de este proyecto de Celeste Canta Antonio Machín hay una web especial. A ver. www.celestemusic. Pero punto, todo junto. Sí, todo junto. Celeste Music, es que antes he dicho guión, no. Ya. Celestemusic.eu. EU. Heidi, me parece que te están complicando la vida. Sí. Una broma. Es una broma. Una amiga, una muy buena amiga y una fiel auditora que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Ajá. Y dice que tienes otra fan. Muchas gracias. Y que. La website dice está apuntadita, no sé si era la website tuya. Bueno, que se apunte las dos. Las dos, exacto. Sí. ¿Se la repites? La mía es celestealias.com y la de Celeste Canta Antonio Machín es celestemusic.eu. Fantástico. Celeste... El tiempo se nos echa encima. Sí. Te agradezco muchísimo. Hay una cosita que se nos ha quedado en el tintero, que yo quería decir. Ah, oye, sí. Eso. Porque Antonio está diciendo, es que suena muy bien. Es que te lo dije, una de las primeras cosas que te dije, que es de esos discos que nada más ponerlo en el equipo, sí. Si te abren los, bueno, no solamente los oídos, los ojos. Está muy bien grabado, muy bien mezclado. Pero... Es maravilloso, ¿eh? Sí, Cato. ¿Quién es el responsable de Kim esto? Kim Puchtio, que se llama Cato. Ya. Yeah. Y ahí también Santi ha estado produciéndolo y, claro, y David Solé, que es un manitas con el sonido. Bueno, tengo la suerte de estar con estos grandes músicos. Ya. Yeah. Y que también hemos hecho un gran equipo en la grabación con el Cato y, bueno, contentísima, ¿no? Todos contentísimos. Qué bien. Del sonido. Y hay una cosita también de lo de Celeste, ¿no? Porque antes nos llamamos Jazz Machine. Ajá, Sí, y ahora hemos cambiado a Celeste, cantante mi machín. Ahí está, eso sí que me recuerdo. Claro, ¿sí, ahora, eh? Ahora que claro. Lo dices, ya me recuerdo alguna vez haber visto algún concierto con la Jazz Machine. Sí. Vale. Bueno, es que tampoco no suena jazz. Entonces, no. Al final dijimos, bueno, tenemos que... Primero era como un guiño, ¿no? De Jazz Machine, que suena... Bueno, y en realidad tuvo mucha aceptación, ha tenido mucha aceptación este nombre y todo, pero había algo que no resonaba bien en nosotros. Y entonces buscando nombre, madre mía, es tan difícil. Y al final Celeste les gustaba mucho, pero no también por mi nombre, sino por el... O sea, el grupo se llama Celeste. No soy yo la que me llamo Celeste. Es muy raro esto, ¿no? O sea, no soy yo la que presento el disco. Somos todos. Bueno, vale. ¿Sabes? Así que ya tú no eres la única Celeste. No, son ellos también. Bueno, es un poco lío. Porque, claro, yo me llamo Celeste Elías, pero bueno, ellos se sienten identificados como el grupo Celeste, ¿no? Que fuera, bueno, si te vas fuera, si sale algún concierto que vayamos fuera, pues claro, si es Celeste, pues es el nombre del grupo. Claro. Qué bien, me encanta eso, la gente que le vaya poniendo color a la vida. Bueno, que, pues muchas gracias a todos, yo que, me tengo que ir. Vale, oye, ¿y el que quiera Celeste? ¿Conoce esa expresión? Sí. Que quiera Celeste, que le cueste. Y en este caso, que le cueste el esfuerzo, el pequeñito esfuerzo de acercarse al CAT. ¿Me recuerdas el día y la hora, por favor? Sí, veniros a las 9, el día 12, que es un viernes, uh-huh. al CAT, al Centro Artesà Tradicionarios, y que bailaremos todos la música de Antonio Machín. Sí, ya no habrán. Sí que habrá. Ah, no, porque... Bueno, bailaremos, que le apetezca. Que dejen un pequeño espacio atrás. Vale. Para la gente sí. Que quiere bailar, ¿no? Sí, se puede. Mira, Heidi dice que ya tiene los dos links, las dos webs. Bueno, Celeste, felicitaciones. Muchas gracias, Antonio, por invitarme, que siempre, bueno, que te digo alguna cosa, me abres las puertas y estoy encantada. Pero yo también estoy encantadísimo con lo que haces. Y felicitaciones por el disco. Esta tontería que es un disco redondo. La gente lo dice, pues viene el chiste así, con un agujerito en el medio. Bueno, redondo en el sentido de que está impecable, es decir, desde la presentación, desde la foto, el diseño gráfico, el sonido, la selección de las canciones, tú, el grupo. Es una maravilla. Muchas gracias. Felicitaciones, de verdad. Muchísimas gracias. Terminamos con, mientras tú vas bajando la escalera, adelante, con la camarera y con la voz de Amparo. Vale. La Amparo Sánchez, que es Amparanoia. Sí. Pero bueno, creo que como tal el grupo ya no existe, Amparanoia, si no me equivoco. Ella no, ahora está va ella. De por libre. Sí. Es fabulosa esta mujer, ¿no? Sí. Es un corazón. Celeste. Bueno, gracias a todos y hasta otra. Que disfrutéis de la música. Saludos a los chicos. Y aquí los dejamos bailando con esta camarera de mi amor. Hey, camarera. Sírveme un trago de ron. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor. En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En

Las Tres Damas. El grupo Perversiones. No, así se titula. Así se titula el disco. El grupo Sin Sonte. Desde Colombia. Y aún nos quedan unos minutitos para otro tema. Mica Maguán. Un monte de músicas. Popular de Colombia, llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, allí en Valparaíso los martes, pero a partir de las 22 horas. 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM en Granada, la web radioalmaina.org. Un montón de músicas, jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y finalmente en Torelló, Cataluña, Torelló 103.5 Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy, pero fantásticamente bien acompañado por Celeste Alías, que nos presentaba su disco Celeste canta Antonio Machín. Nada más, les recuerdo la web del programa, no solo jazz@gmail.com, y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Me despido de Heidi, que aún nos está escuchando. Jay hace rato que desconectó después de llamarnos desde Santiago de Chile. Y nada, hasta la próxima ocasión. Depende de ustedes. En directo los martes de 4 a 6 y después el podcast y donde se encuentren. Adiós, buenas tardes. ¶¶